Episodio número 29 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. Seguimos con plantel reducido a causa de virus y bacterias que afectan a la gente en invierno. Todo tipo entre de paréntesis, chancros. ¿Todo? Todo tipo de chancros, cosas. Sí, chancros. No, yo quería decir que para mí, el invierno es la mejor temporada, estación de todas. Bueno, cierro paréntesis. Hoy vamos a hacer un episodio boutique. ¡Ay, qué lindo! No lo sabíamos. Hermoso. Contanos más. No, vamos a hablar de dos temas que a la gente, hashtag la gente, le interesan. A ver. Vamos a hablar de dos temas que a la gente yo sé que le van a interesar y yo sé que este episodio lo van a escuchar. Tengo fe ciega. Sí. Bien. Yo soy medio jabru, medio bruja, ¿viste? Re mal la gente que habla al revés. Germu, jabru. Pero a veces todo soy. ¿Todo el tiempo, Luciana? ¿De qué hablas? A veces soy esa persona. Bueno, entonces, vamos a hablar de Misión Imposible 6, que es el evento cinematográfico del año. Signo de pregunta. Upa. ¿Con signo de pregunta? Sí, nada, no, no con signo de pregunta. Y de la segunda temporada de Glow, que, a mi entender, una de las mejores segundas temporadas de series. Es lindo, ¿no? Eso. Es, no, es muy difícil la segunda temporada. Hacer una segunda buena temporada. Muy difícil. Obvio. Pero vamos a arrancar por Misión Imposible 6. Vieron que yo soy como a veces, no es que me esté vanagloriando, para nada. Pero a veces un poco ignorante con estos temas y yo justo dio la casualidad que no me hice el tiempo y no la vi. Sin embargo, Sol Santoro y Griselda Soriano, por suerte la vieron. Por suerte, sí. Si no, estamos en un problema. Yo quiero que me cuenten todo. Muy grave. Porque si toda la gente acá que yo conozco me dijo, es espectacular, es el cine. Es mi... Porque viene, hay una especie de, para mí, hype de las Misión Imposible en general. Y de esta, tal vez, en particular. Que Tom Cruise, que la pierna, que saltó del avión, que no sé qué. La verdad, a mí... Me parece que ¿no? Es al contrario, me parece que viene con... Hay varias Misiones Imposibles muy buenas, esta es la sexta, hay varias muy buenas, no es que las cinco sean películas excepcionales, pero hay películas muy buenas que en general se las desprecia por ser como la película de superacción, bla, bla, bla, bueno, sí, está bien. Y de repente llegamos a la conclusión de que Tom Cruise es como un maestro del cine moderno y bueno, y hay que bancársela ahora que el tipo ya está ahí. Pero vos decís que es así. A mí siempre me gustó mucho Misión Imposible, pero yo creo que, incluso ya en este podcast he dicho muchas veces que yo disfruto mucho del buen cine clásico, más allá de que no me enseñe mucho más allá de la película. O me parece que hay una maestría en hacer este tipo sí, de películas. Sí, obvio. Que es súper disfrutable y que en el caso de Tom Cruise, aparte, me parece que es el diferencial de la saga. Como no es que estoy diciendo nada como, ay, qué diferente esto. No, pero me parece que es una saga que no podría subsistir sin él y que ya a esta altura como que se va plegando incluso al hecho de que le van pasando los años. Porque obviamente de la primera hasta ahora el tipo creció, porque más allá de... ¿Cuánto está Tom? ¿50-60? Hashtag, o sea, no, hashtag, perdón, barra. 50/60, te diría. Sí, ahora sí, lo googleamos. Lo googleamos, pero en 50 y pico. 50 y pico. El otro día seguro. Había un tuit que decía algo así como que él tenía un par de años más que el protagonista de Cocoon y comparaban la foto y era como una cosa notable. La. Sí, fuerte, ¿no? ¿Eh? No, Tom Cruise es una persona espléndida. Hay algo que está haciendo con su vida que está bien. Sí. Estoy un poco de acuerdo. Maya, que hoy no está en este episodio. Hola, May. Dijo dos o tres cosas sobre Misión Imposible que me parecen muy interesantes. La primera. Citamos, por sí, favor. La estamos citando. La primera es el tema de la viaba que se está pegando Tom Cruise. La viaba de Tom. Sí. Que no sé bien, ella simplemente lo hacía notar, yo lo que diría es innecesaria, a mí me gustaría de ver Misión Imposible 7 con un entrecano, por lo menos. Estaría bien, la verdad que estaría bien, dado que acabo de googlear y Tom tiene 56 añitos. Ay, Tom, no, me encantaría. Disculpame, yo tengo 35 y casi todo el pelo blanco, dejate no, de romper las pelotas. No, tengo 30 y ni te narro. Bueno, ahora blanco porque hashtag tintura, hashtag espléndida, pero la verdad es que a los 30 las canitas, salvo que sea Sol, que está... Te juro, no, divina, es. Pelo virgen. Las caritas aparecen. Entonces yo me gustaría ver un Tom entrecano. ¿Tenés amigas que? Por ejemplo, las que están acá sentadas. Están presentes, tienen canas. La verdad es así. Entonces, él está viabado. Viabado, está sí. Viabado. medio como que una cosa ahí que es innecesario, porque la verdad que para mí le vendría muy bien esa cosa así atigrada del pelo medio entrecano. Me gusta. Y otra cosa muy interesante que también decía Maya es que el personaje de Rebecca Ferguson, sensuala. Sensuala, altísima sensuala. Tremenda. Alta sensuala. Sí. Es un personaje femenino que está para salvar y no para ser salvado. Sí. Me parece que es un poco la clave de esta Misión Imposible y de por qué también Misión Imposible se pudo seguir haciendo. Claro, y actualizando. Es un episodio que sí tiene referencias a la película anterior, a las 5, pero no necesariamente necesita ver toda la saga. Te voy a hacer la pregunta que te hago dale, siempre. Dale, dale. Voy mañana. Sí, pensé que yo vi Misión Imposible 1 en avión, ni idea, hace mil. ¿Qué hago? ¿Caso una o mejor no? Sí, yo doy mi testimonio. Yo vi una, tres, cuatro, cinco, no las cuando salieron, no las volví a ver. O sea, la uno no sé cuántos años tenía cuando estaba en el secundario todavía. Sí. Vi esta sin ningún problema. ¿Y viste? Fui con Martín, y estuvo todo bien. Okay. Mi novio que no vio ninguna. Y la verdad que no tuvo mayor conflicto con eso. Así que dale nomás. Pueden ir a verla sin haber visto las anteriores. Y es una película, me parece, para ver en el cine. Sí, es que sin duda. Que, si es no como la de Nolan. Yo sé que acá no soy muy fan de Nolan, pero la verdad que si yo voy a ver una película de Nolan, la veo en el cine, la veo en el IMAX. La veo en el cine o no la veo. Una película así. No, para mí está muy bien. Hay referencias a la película anterior, es cierto, a las 5, sobre todo por el personaje de ella y los personajes que lo acompañan a él, como sus ayudantes, vienen de la anterior, pero digo, no es necesario que. Que si no la viste, la entendés igual. Hay una cosa con las misiones imposibles y es que no importa demasiado cuál es esa misión imposible, la clave es que él tiene algo que hacer que es súper complejo, que solo él lo puede hacer y que lo resuelve medio a último minuto. Tal cual. Además, llega un punto en el cual, por ejemplo, yo no podría reproducir el detalle de la trama de esta película. ¡Hay unas bombas! ¿Qué sé yo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me importa? Realmente. Ni siquiera. I don't care, I love it. Exactamente. Es como el Bill Kramer. ¿Se acuerdan que la tres se la contó? Güey, qué sé yo, ¿por dónde se expande? La cosa es que si los tipos no llegan a desactivar dos pitutos a las no sé qué horas y al mismo tiempo, se pudre todo. Se extingue el mundo, la humanidad. Tal cual, exactamente. La capacidad de Misión Imposible es mantener la adrenalina durante dos horas y ser apasionante. Y ese es su skill. Es lo suyo. Y aparte tiene una cosa que es no regodear. Hay algo que hacen mucho las sagas hoy, que es regodearse un poco, como reírse de las películas anteriores. Y Misión Imposible no hace eso, como que hace... Claro, no hace meta Misiones Imposible. Yo veo Thor 3, me parece que se ríe de sí mismo, me parece que hay un valor en eso, me parece una gran película. Ahora, veo Misión Imposible 6, no tiene un regodeo ni sobre las 5 ni sobre las anteriores, y me parece que es maravilloso lo que hace, porque mantiene su estilo y se vuelve a pensar a sí misma, más allá de si funcionó la anterior o no. No necesita reírse de sí misma para funcionar. Es una consigna muy sencilla. El mundo está por explotar. El único tipo que tiene la, no sé, la capacidad para resolverlo es él. Punto. Tratemos de que lo logre. Como tal cual. Ya. Intentémoslo. Es buena, son buenas las relaciones que tiene dentro de la película con sus socios, pero también con las dos mujeres de la película. Bueno, que para mí eso es importante. Yo desde Jurassic World estoy muy mal con ese tema. Sí, no se recupera esta chica todavía. No estoy bien. No está bien. Hay algo que te tiene mal. Sí. Me tiene mal. ¿Cómo era con una pareja que no funciona, Lula? No, yo estoy irremediable. No, me quiero ir. ¿Qué es eso? En cambio acá funciona sin necesidad de ser como ni brutal, ni explícito, ni mucho menos. Me parece que la química funciona entre todos. Es un gran elenco. Sí, es un gran elenco. Discúlpame. Ah, sí. Dale. Y acá te voy a decir... Tom, la espléndida. Rebeca. ¿Y el resto quiénes son? Sus dos ayudantes son los que ya tenían en la película anterior. La ignorancia. No hay ningún problema. Alec Baldwin es su jefe. Alec. Nos gusta, Alec. Un poquito. No, bueno, no. A mí me cae bien. Un maduro, un distinto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros estamos en los 30, ni idea. Y después la otra jefa es esta actriz que vino a Bafisi, Angela Bassett. ¿Se acuerdan? Sí. Que ella hace ahí un poco. Y tiene como una contraparte. Hoy no me va a salir ningún nombre, pero yo confío mucho en ustedes. Que es el de Cipoll, a ver. Sí, ay, Dios mío. Ah, sí, sí. Bueno, ahora lo vamos a chequear. De repente, nunca chequear. Pero es como un personaje que es el reflejo de él de algún modo, está como para chequear que él no se la mande y al mismo tiempo medio polémico. Algo que tengo que decir de Misión Imposible es que vos la vas viendo y medio que adivinás todos los próximos pasos. No sé si te pasó esto. Sí, bastante. Pero es como que, que la lees a la película, como que sabes lo que va a pasar. Este dice mentiras, este no sé qué, este lo caga. Este dice mentiras. Este, sí, sí. Y la pegás en todas. Me parece que va un poco por ahí. Y aún así funciona muy bien la adrenalina de la película. Sí. Ah, Henry Cavill. Sí, sí, sí, ese mismo. Sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, es una película que juega con un montón de códigos que ya conoces. No solo de Misión Imposible. Hasta el disquito. Del género. Tal cual, del género en general y de Misión Imposible en particular, que te recontra podés ir anticipando las vueltas de tuerca. Más allá de que sigue teniendo como toda esa cosa recontra enredada que decíamos antes de las misiones, que llega un punto de qué sé yo qué está pasando, qué sé yo qué tiene que hacer este hombre, pero bueno, que lo haga, lo acompañamos, dale que va. Y me parece que es una película que donde la gracia está, entre otras cosas, en el trayecto, digamos, en el recorrido de esa adrenalina que está corriendo todo el tiempo y que está muy, ¿cómo decirlo? Como muy bien construida audiovisualmente. Sí. No es nada fácil mantener la tensión. Tal cual. No, durante toda la peli. Durante dos horas o un poco menos o lo que sea. Una cosa que me quiero comentarles. Por favor. No sé si les pasó, pero antes de la película me pasaron el tráiler de La Monja. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, no tuve el placer. Hashtag La Monja. No, no miedo. No tuve el placer. Bien afiche en no, cine. Terror metafísico. O sea, terminó el tráiler. No sé si lo vieron, pero es brutal. ¿Es de exorcismos? ¿Es o de qué carajo es? Es la precuela del Conjuro. No, me cago encima. Me cago encima. Terminó el tráiler. Terminó el tráiler, silencio absoluto, tenía dos nenes al lado, nenes de 12, ponele. Terminó el tráiler, que es brutal, les digo que lo vean. Ay, es lo el tráiler que más miedo me dio en la historia del cine. Ay, ay, terminó el trailer, ahí, silencio en todo el cine, una voz de nenita, ¡ay, me cagué encima! Como, te tienen que avisar si te van a pasar. Todos somos esa nena, esa nena, somos todos. Somos sí, todos. Yo soy él. Ay, no lo puedo creer. Espectacular. Que me pasó con eso. No, nada, yo igual se los quería comentar por si la van a ver al cine y les pasa. Bueno, que me gusta que avises. Y gran momento. Bueno, lo voy a googlear. Lo primero que voy a hacer cuando termine este episodio va a ser ir a googlear ese trailer. Es terrible. Entonces, una película que obviamente recomendamos para ver en pantalla grande. Sí. Sí. Yo la vi en 3D. ¿Vos la viste en 3 o en 2? No, no la vi en 3D y. ¿Qué onda el 3D? No, bien, tampoco me pareció fundamental, como que en otras, como Ready Player One me parece que es para ver sí, en 3D. Pero esa me parece que puede funcionar. Tiene esa cosa Tom Cruise, que es que hace sus propias escenas, no todas obviamente, pero viste que él es un poco su propio doble, le gusta, entonces tiene esa adrenalina medio extra, que para mí funciona. Me encanta que él sea su doble, enano, ¿no? Innecesario sí, comentario, sí, ¿no? Pará, porque yo les quiero contar que mido 1.80. 1.80 mido. No, el tipo ahora se sube un banco para hacer su propio doble. No, muy rescatable. Giant Lula. No, está bien. 3D, 2D me parece que va. Muy bueno el personaje de Rebeca, me parece. Sí, Rebeca la amamos. Definitivamente la amamos. La cosa que tiene me parece una cosa espectacular. Bueno, bien, entonces, recomendadísima. ¿La vas a ir a ver, Luciana? No. Va a seguir en pantalla, en cartel, durante varios días. Y yo, la verdad, todavía no decidí qué voy a hacer. Puede ser que no la vaya a ver. Ojo que Darín le sacó buena ventaja, ¿eh? Sí, porque Darín con Mechi y Mercedes Morán. Mechi. Arrancaron, tuvieron muy buen arranque. Y ahora, en lo que es julio, agosto, septiembre, alta temporada de cine argentino, ¿no es sí, cierto? Sí, arranca El Ángel, Acusada. Bueno, los tanques argentinos. Que tenemos muchas ganas de ver, por cierto. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo, series. Vamos a hablar de Glow, la segunda temporada, porque nos gustó muchísimo. De hecho, estuvimos conversando sobre lo bueno que es, especialmente a partir de la segunda mitad en adelante. O sea, recordemos que Glow, una serie de una duración perfecta. Media sí, hora. Totalmente. Comedita, totalmente media hermosa. Hora, me la clavo a tener a dormir ahí. Me la clavo, no lloro, no tengo conflicto con la humanidad. La veo, me duermo feliz. No tengo pesadillas. A pesar de tener una protagonista que no genera a priori empatía directa con el espectador. Sin embargo, Alison Brie, a.k.a. la mujer de Dave Franco, una persona de bien, ¿no? Yo la amo, hace tanto que no nombrábamos a los Franco acá. Sí, te digo. Ella de bien, de bien, de bien. Sí, sí. Pesa 15, pesa 15. Está medio anoréxica, pero ese es su cuerpo. O sea, ella es así y ella está bien y ella es muy bueno lo que hace en la serie. No, y fuera de joda, en la segunda temporada yo lo que siento es que, por ejemplo, cosas que fallan en segunda temporada, en segundas temporadas, por ejemplo, en Handmaid's Tale, donde ves que un poco entra la dinámica Orange is the New Black, tipo de armar un flashback del personaje, de toda la historia previa y qué sé yo, que para mí en Handmaids no funciona. Siento que en Glow, que la primera temporada está más concentrada como en el show y en el día a día y qué sé yo, y en la segunda aparece más de, obviamente, desarrollo. Esta es una opinión personal, ¿eh? Ustedes me pueden... Por favor, contanos. Me están mirando con cara que estoy diciendo cualquier... No, quiero saber qué decís. Te estoy mirando con interés, con mucho interés. A priori, interés. No, que yo siento que en la segunda se desarrollan mucho más aspectos de determinados personajes, además de subtramas tipo la protagonista con el camarógrafo, o con el director o con quien sea, como más trama del personaje y del pasado del personaje, de distintos personajes, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. Venís bien, ¿eh? Dale. Vengo bien. Podés seguir. Ok, entonces lo que yo siento es que en esta segunda temporada de Glow eso funciona muy bien, no solo, y no lo veo forzado como en otras segundas temporadas. Lo veo bien, lo veo narrativamente encaminado. Y lo que también veo es que los conflictos entre personajes, ya sea, por ejemplo, entre ella y el director, entre ella y su mejor amiga, entre ella, bueno, sí, todo lo que le pasa a ella, que es básicamente la protagonista, está muy bien planteado, muy bien desarrollado, muy matizado, muy... Al principio parece que ni en pedo y después decís, puede ser. Entonces todo eso hace que sea como de una... Como que dramáticamente funciona, ¿entendés? Sí, narrativamente funciona, llanto, risas, tiene todo lo que tiene que tener. Me parece brillante. La verdad, la segunda, brillante. Me gusta mucho. Esa es mi opinión. También pasa que en la primera temporada desarrolla mucho la capacidad del show de convertirse en algo vendible. Entonces, como un protagonismo compartido. Digo, claramente la protagonista es Alison Brie, un montón de cosas, pero hay como un conflicto que la excede, que es cómo hace, que tiene que ver con cómo hace ella, con todas las limitaciones que tiene, que se bajó al marido de la mejor amiga, que esto, que lo otro, cómo hace para encajar en un proyecto que todavía está buscando cómo hacer para convertirse en algo un hecho. Vendible. Sí. Uh-huh. Y acá cuando arranca ya se convirtió en un hecho. Entonces el show en sí, en esta temporada en todo caso, tiene como el desafío de o crecer o convertirse en otra cosa. Después, bueno, evidentemente al final de la temporada sucede lo que sucede, no queremos spoilear. Pero eso deja un poco librado a los personajes, porque la primera temporada también está muy enfocado en cómo cada una convierte a lo que está haciendo en un personaje que se distingue. Claro, sí, en el desarrollo de la búsqueda del personaje. Claro, sí. Esa que en la vida real es medio salvaje, bueno, es como un lobo arriba del ring, esta que no sé qué, esta que es una vikinga. Como que todavía están buscando medio el personaje dentro del personaje, y acá en la segunda se puede explorar un poquito más lo que pasa con esas actrices que están haciendo de luchadoras. Es verdad. A mí la primera parte me irrita, de la segunda temporada, me irrita mucho el personaje del director, como que me parece que lo quiero cachetear. Hay una cuestión de género, tipo que el chabón tiene clara tensión sexual con Alison Brie y la maltrata, tipo la trata como el orto, deja dirigir, está celoso del camarógrafo, no sé qué, y la basurea. Como que hubo tres episodios que yo dije, che, este personaje me caía bien. Qué sé yo, de alguna manera también el personaje estaba construido así desde la primera temporada, en el sentido de que era un chabón recontra machista que estaba haciendo esto para ganar vida a toda costa, que le chupaba un huevo las personas con las que trabajaba. Digo, eso ya está en la primera temporada. Para mí, en todo caso, con eso... Eso no me hace, más allá de que me parece un personaje genial, me parece genial y me parece genialmente interpretado, En todo caso, de eso a mí lo que me hace un mínimo ruido, o no mínimo, no sé, me hace un ruido, es cómo este personaje, no quiero decir cambia o se transforma en la segunda mitad, como que más allá de que me irrita, esa primera mitad me parece más coherente con el personaje. Sí. Que que lo querible que se lo hace después, digo, más allá de que para mí es un personaje súper atractivo como personaje, sí, muy bien interpretado. Estoy de acuerdo. Gran personaje en la serie, me parece que de hecho yo no me acuerdo, yo creo que algo de esto hablamos cuando hablamos de la primera temporada, que en la primera temporada era quizás el personaje más interesante de la serie, sí, o uno de ellos, ser, en una serie de mujeres, bla, bla, bla, todo esto que ya dijimos, podemos repasarlo. Sí. Y acá en esta segunda temporada me parece que eso, los primeros capítulos siguen un poco con esa caracterización. Sí. Y después, de alguna manera u otra, acá estamos bebiendo, sí. ¿Qué fue ese sonido? ¿Para qué ocultarlo? De bebida, bueno, espirituosa. Yo dije que estamos bebiendo, no dije que estábamos bebiendo. No, Grisel, la estás bebiendo al aire. Estoy bebiendo, miren, de lo que estoy bebiendo ya voy por el segundo litro. Lo dejo. Acá las chicas no van más moderadas, pero nada, cada uno debe imaginar sobre la mesa qué está bebiendo cada una de las personas en este podcast. Está bien. No, lo que digo es, me parecen, en ese sentido, pensándolo así desde una cuestión de una mirada de género, por decirlo de alguna manera, me hace un poco más de ruido cómo el personaje se transforma en algo mucho más querible y adorable en la segunda mitad, más allá de que yo igual lo quiero, sí, que toda la representación anterior, que me parece mucho más coherente con lo que es ese personaje. Creo que también tiene que ver con que en la segunda mitad de esta temporada gana finalmente protagonismo Alison Brie. Tal cual. Sí. Que, realmente, sí. Digo, por la razón que sea, digo, tiene como una herida durante un combate y a partir de eso también no puede dejar de ser protagonista, pero también hay un protagonismo solapado en la primera temporada que tiene que ver con que ella es culpable de haberse acostado con el marido de una amiga. Entonces, sí, eso la hace a alguien no deseable. Entonces, está todo el tiempo luchando entre que es la que de todo el grupo tiene más ganas de que este proyecto sea un éxito. Salga, sí. Y que ella se pone en un lugar de, bueno, de que tiene que ser penada porque cometió alguna suerte de delito. Y en la segunda temporada se lo saca de encima en los primeros episodios. De alguna manera, sí, como eso que le pasa con Lady Liberty, Liberty Bell. Liberty Bell. Hace un poco que por lo menos se puedan decir y emparejar una historia que es entre ellas. Ese episodio es en el que ella está en una situación rota. Liberty Bell va y hablan. Me parece espectacular. Sí. Mejor para, episodio. Sí, para mí, algo increíble, que a mí me irritaba un poco de la primera temporada y me irrita un poco de los primeros episodios de esa, y que, de esta que tiene que ver con ese quiebre que se produce ahí, que decía Sol, tiene que ver con esto, con cómo está esta cosa de la competencia entre mujeres, la competencia entre amigas y qué sé yo, que a mí un poco me agota, la verdad. Como, sí. Es un tema que me, no porque no pueda suceder ni no pueda ser representado, sino que me agota como tema, porque es un tema muy repetido que a mí me cansa, así, de simple. Pero me parece que una vez que eso se puede poner en palabras y ellas finalmente ya se enfrentaron antes un montón de veces, pero se terminan de enfrentar, como caen a lo más bajo de lo más bajo. Se lo sacan de encima. Se lo sacan de encima y en esa conversación, en ese enfrentamiento verbal que decía Lula, donde se dicen realmente lo que piensan, me parece que aparece una dimensión mucho más interesante de la pelea entre los personajes, que no es la de me acosté o no me acosté con tu marido, no, sino del conflicto de la relación entre ellas, que es mucho más profundo y mucho más interesante. Y una vez que la serie rompe con esa dinámica de las dos minas enfrentadas por un chabón, tipo, bla, cambia rotundamente. Me parece que levanta muchísimo el personaje de Alison Brie, más allá de que ella me parece una genia no, siempre. Y ella creo que se nota mucho que disfruta de hacer este personaje, sí. ¿O no? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y también se nota que la otra, que Liberty Bell, está uno. También la villanizan de algún punto, porque por un lado está dispuesta a cortarse sola y a proponerse como estrella única, como productora, bla, bla, bla, por encima de sus compañeras. Eso ya la pone en otro lugar. Y por otro lado, es un personaje que está dispuesto a hacer y a decir cosas bastante oscuras o hirientes. Entonces, tal cual. Ya no es como la engañada, como no está en el lugar de pobre tipa, mira lo que le pasó. Ni Alison Brie está en el lugar de mirá qué chota esta tipa, lo que tal está haciendo. Tal cual. Como ninguna de las dos está tan pura en su superheroína villana. Sí, como no son full. No son tan estándar como sus personajes en el ring. Entonces tal eso cual. Hace que también los personajes tengan un vuelo muy diferente. Sí. Creo que por eso también se achica el personaje de Sam, el varón. Sí. Porque también tiene que ver con eso, con que las mujeres que lo rodean empiezan a ganar en dimensión, en volumen. El caso de la que el hijo la va a ver, que es como la de la beneficencia, también es súper interesante porque es un estereotipo de la mujer afroamericana y de repente se convierte como en un conflicto con el hijo, con esto, con lo otro. Entonces gana en volumen, gana en dimensión. La salvaje también, como empieza a contar un poco su historia familiar. Como todas empiezan a ganar espesura. Sí, sí. Me parece que hace eso bien. Pero de una manera no forzada. No forzada. Que es lo que yo, por ejemplo, en otras segundas o terceras o cuartas temporadas a veces siento. Sí. Como de una manera muy natural, no sé. Sí, sí, sí. Te encantó, básicamente. Me encantó. Lloré. Buen final de la segunda temporada. Gran final de la segunda temporada. Y la tercera no está confirmada, pero todo indicaría que va a haber una tercera. Hay algo. Todo indicaría. Esperemos que sí. Yo te digo, yo estaba viendo si no El hay, Exorcista, tiene dos llanto. Temporadas, termina con final abierto y mirá, la cancelaron. No, estoy tragedia. Eso no se hace. Eso no se hace para nada. No. Algo que no mencionamos y me parece muy bueno también es el episodio del... El programa dentro del programa. Me pareció increíble. Increíble por dos cosas, digamos. Una, porque está muy bien en cómo rescata. Me parece que hay algo. Hago un paréntesis y después vuelvo a esto que estaba por decir. Me parece que algo que tiene muy bueno Glow es que, siendo una serie que transcurre en los 80, que retoma la época, que retoma la estética de la qué época. Qué linda dirección de arte. Hermosa, ¿no es cierto? Divina, maravillosa. Vestuario, un montón de lycra que quiero para algo. Divina. No sé para qué. Qué ganas de clavarse una malla, ¿no? Tal cual. Oh, sí, sí, sí. Cavado, profundo. Divino. Maquillaje, como digo yo quiero, con mis amigas. Batido. Brillo. Me parece que estoy glow, para el batido. Glow. Básicamente glow. Sí. Bueno, en todo ese contexto maravilloso, me parece que es como, lo voy a hacer, decir de manera medio estúpida, pero me parece que es como muy honesta en su rescate de los 80, no en el rescate, sino en el en cómo trabaja con la época, porque no, o sea, no es una serie de como de la canchereada o del guiño, me parece que no. Es como una serie que no es genuinamente, una Stranger Things. Exactamente, no es Stranger Things, no es una serie de ay, mirá, la nostalgia por la nostalgia. Tal cual, es como sí. Es una serie que se ubica en esa época y cuenta cosas que tienen que están como dramáticamente enraizadas en la época. Sí. Y que no está tipo, ay, mirá, como el guiño del que reconoce cosas todo el tiempo, ni nada, o sea, me paro desde arriba y lo miro desde arriba a esa época distante, sino que se mete en eso, trabaja con eso, y en eso me parece como muy genuina su relación con rescatar la televisión y el cine del pasado, porque también tiene sí. Una cosa como de comedia ochentosa, muy, para mí, muy linda. Pero volviendo a eso, este episodio, como del programa dentro del programa, me parece muy bueno, por un lado por eso, por cómo retoma toda esa estética, es como trabajando específicamente con eso, pero sin cancherarla al pedo. Sí. Y por otro lado, por cómo está enganchado dramáticamente en la serie, tampoco es una canchereada en sí no, mismo. No, bueno, está como súper inserta. Está súper bien enganchado en el contexto de lo que pasa en esta temporada, ¿no? Es ay, hacemos el chistecito de que hacemos un episodio del programa. Me encanta cuando ellos van, el anterior, que ellos van como al mercado y no saben cómo vender la serie. Hacen homenaje a los Muppets en Manhattan. Sí. También, sí. Lo del baño, todo eso es hermoso. Para, y hay otro tema que también está bueno, que está tratado de una manera sutil pero buena, que es la de la pareja del productor. Sí. El productor claramente tiene una pareja que muere de VIH. Va, yo entendí eso, sí. Entendí mal. Y como bueno, ay, estoy spoileando todo. Bueno, ¡ah! Le ponemos un aviso, un spoiler alert. Bueno, Eso y otra cosa más que yendo al me personaje. Encanta el productor, corazón con moño también. Oh, sí, no, gran personaje. Gran personaje. Gran personaje. Otra cosa en esa línea que me parece que está muy bien es cómo está tratado también como todo el tema del que me parece que eso también es un poco un quiebre en el personaje que lo hace un poco más humano. Cómo está tratado como todo el tema del pasado así de cineasta medio bizarro del personaje del director. Eso es hermoso. Gran, es muy lindo. Es una especie de Argento que no fue. De la B, o sea. De la B, de la super Z. De la Z, claro. Sí. Exactamente. Hermoso. Eso yo sentí que estaban conmovedor. Tipo en el ambasador. Total. No, sí, total en el ambasador. Totalmente, sí. Pero es lindo como ese grupito de nenes que de repente se da cuenta que su cine vale la pena y ahí como... No, es hermosa esa escena. Eso es hermosa, es muy hermosa. Bueno, y después toda la situación con la hija de él, la ex mujer, eso está bien. También, bueno, por eso digo, ahí está la cosa, que si bien yo compro todo porque me encanta y me parece muy buena la serie, en toda esa transformación que tiene él, le transforma, como bueno, qué sé yo, es del todo coherente con el personaje que venimos viendo, capaz no. No, la verdad, igual la verdad, compro porque chicos, me gusta, no. Pero la verdad que no, si porque me pongo yo tipo serie, tres no. Episodios atrás le decía, che, este... Bueno, por eso. Pucha, por ¿qué eso? Le pasa? Le voy a romper la cabeza. Tal cual. Y el último estaba, Sam. Tipo, camisa. Tatuaje. I love you. Por eso digo. Tatuaje de Sam. Pintó. Banco mil, porque me encanta, me parece muy bueno el personaje, pero la verdad es que pero con mano de corazón no tiene sentido, no. Chicos. No, qué sé yo. Sentido. Pero bueno, nada, no importa. Bancamos, es lindo cuando bancamos. Él empieza a quedar como un incapacitado sentimental total. Eso tipo, sí cuando, está bien. Cuando le quiere firmar el yeso y le deja tipo SS, es como, no. Vergüenza profunda. Como... ¡Ojo! Que te podría pasar. Sí, no, ojo, yo te estoy al tanto de que son mis iniciales, ok, pero jamás haría esa firma en un yeso, qué sé yo. Ahora me quiero quebrar algo para que me firme. Te pongo así. Solcha. Ahora ¿no? Quiero quebrarme algo y tener esa firma conmigo todo el día. Bueno, hashtag Forever Solcha. Sí. FS. Solcha total. No, S. No, S. No. Ok. No, bueno. Está buena. Es una buena segunda temporada. Es muy difícil tener segundas temporadas buenas. Sí, sí. Es mejor, lo dije, mejor que la primera. Sí, lo dije. Para mí lo mucho es, sí. Mejor que la primera. Para mí sí. Muy para consumir de manera... Maratónica. Compulsiva. Sí, yo me la vi en 2-3 días. Yo me la clavé en una faringitis. Epa. Bueno, y con esto nos despedimos. Sí, perfecto. Estamos bien. Dos cositas. Bueno, la recomendamos todo lo que vimos hoy. Que lo sí, recomendamos. Un éxito rotundo. Y además está muy al alcance del espectador. O sea, ya sea te vas al cine, seguro que 8 funciones de Visión Imposible tenés. Fácil. Y Netflix a un clic. Perfecto. Bueno, hasta la próxima entonces. Chao.